considero que es el momento de la, es el tiempo de la reconciliación. Ya se ha avanzado el que los familiares de las víctimas de la guerra sucia participaran en este acto, el que se abriera el campo militar número uno, pero no solo eso, que se abran todos los archivos, que se inicie una investigación, es un avance importantísimo. Reconozco la lealtad del general Sandoval, porque di la instrucción, se abre el campo militar, todos los archivos, y no hubo ninguna resistencia. Y no hay simulación, ¿eh? No se va a esconder ninguna información.